Oír mortales. Wow. Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar un nuevo programa de Oíd mortales. Y bueno, como se darán cuenta, estoy solo, no está Cristina, transmitiendo el programa por www.laretaguardia.com.ar y la AM690, allí Julio Pardo operando técnicamente, y aquí en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Cristina Varela, creo que ya en unos minutitos posiblemente la tengamos en contacto, aunque sea en comunicación telefónica, unos minutitos, bueno, para que nos diga por dónde anda o qué está haciendo o si va a venir o no va a venir. Vamos a ver. Mientras tanto, nosotros tenemos que empezar el programa. Va a ser un programa típico sin la voz y la presencia de nuestra conductora habitual. Y vamos a charlar hoy, nos iniciamos el año, además de, bueno, con ningún cambio, sino con todo lo contrario, noticia de aumento de haberes, de aumento en los servicios, aumento en los boletos de los colectivos, bueno, tarifazos, lo que ya sabemos, pura malaria. Pero también nos encontramos con la noticia que después de muchas movilizaciones, de muchos reclamos, de muchos paros, aquí en la ciudad de Buenos Aires, por el cierre de las secundarias nocturnas y otros temas educativos, que la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, se reunió con los distintos gremios docentes de Capital. Y aparentemente, por lo que han dicho los medios, se ha llegado a un acuerdo. Vamos a ver si podemos comunicarnos hoy con uno de los dirigentes de ADEMIS, uno de los gremios importantes de aquí de Buenos Aires, la Asociación de Educadores de Media y Superior, para ver si es tan así o no, o hasta dónde fue ese acuerdo, si satisface o no satisface a los gremios docentes, o por lo menos a algunos de los gremios docentes y a los propios docentes, para que nos cuenten qué es lo que pasó. Hoy 7 de enero, quizás muchos ni se acuerdan, ni lo tienen en mente, pero muchos de nosotros todos los años sabemos qué fue la semana trágica. Y fue algo que comenzó un 7 de enero, pero de 1919, como hoy. Vamos a charlar un poquito después, hacer una recordación y por qué se dio esta semana, que fue llamada Semana Trágica. Pero aquí me dice Nati que parece que estamos comunicados con nuestra compañera Cristina Varela. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, te extrañamos aquí. Ausente, con aviso. Bueno, yo también los extraño, aunque, bueno, la verdad no los extraño nada, ¿qué querés que te diga? Hoy llegué a Mar del Plata, esto es peor que Buenos Aires, estoy exactamente en la esquina de Corrientes y Belgrano, pleno centro de Mar del Plata, hay bastante gente. Sí. Pero es un ir y venir de autos y de gente increíble. Imposible moverse, como siempre es Mar del Plata, me imagino lo que serán las playas. ¿Qué tal el día hoy? Hoy el día estuvo nublado. Ajá. Pero como nosotros llegamos hoy, bueno, entre limpiar un poco la casa y ordenar y demás, bueno, No, no hubo playa todavía. No hubo playa, muy bien, bueno. Tienen unos días para estar allí. Nosotros estábamos comentando que hoy en el programa íbamos a tocar el tema de un, en principio, acuerdo que hubo en la Ciudad de Buenos Aires con la Ministra de Educación, Soledad Acuña, y los gremios, en cuanto a este tema del cierre de los... de los secundarios nocturnos. Vamos a ver, vamos a hablar con un dirigente de ADEMIS para que nos cuente qué tal es ese acuerdo, qué hay de verdad o no de lo que dijeron todos los medios. Y bueno, algunos otros temas de la ciudad. Yo no sé si vos, ya que te fuiste, se te quedó por ahí en el camino algún tema como para comentar de estos últimos días, ¿no? Mira, en los últimos días la salud pública también está con problemas en la Ciudad de Buenos Aires. Ya antes de irme, en los últimos días de diciembre, había aparecido esto de que iba a haber interventores en los hospitales públicos. Sí. Estos interventores no son médicos, estarían por encima del director de cada hospital y tendrían una función más bien contable, ¿no? A partir del episodio del turista sueco que fue atendido con los compañeros del hospital Argerich, y que también, bueno, con total solvencia y muy bien fue atendido, obviamente esto hizo que apareciera otro comunicado desde médicos municipales avisando que los hospitales conducidos por directores médicos logran este tipo de cosas y no si hubieran estado dirigidos por CEO. Claro. Igualmente, hasta el viernes que yo estuve en el hospital, por ahora no se conocían los nombres de estas personas. No queda claro cuáles van a ser sus funciones. No sé, está todo muy, muy difícil, muy difícil. Es un ambiente que se corta con una galletita de agua. Así que bueno, veremos cómo se va desarrollando. Yo voy a tener novedades, así que voy a poder ir comentando qué es lo que pueda pasar. Pero bueno, veremos cómo sigue. Ajá, mira. Bueno, si te parece, hacemos una pausita, vamos a la pauta y seguimos un rato. Perfecto. Bueno. Adelante. ¿Dimos un auto? Dale, pero que tenga un conductor profesional y habilitado. Obvio que sí, y que sepamos cuánto nos va a salir. Te muestra el valor estimado acá. ¿Y qué pueda pagar con tarjeta? Sí, podés, efectivo, débito, crédito. Y que venga rápido. Llega en 2 minutos. Bájate Vea Taxi. Subite a un viaje mejor. Descarga gratis la aplicación Vea Taxi. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Oír. Mortales. Baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espinales que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Bien, seguimos en OID. Bueno. Estamos escuchando a Jorge van der Molle en un tema hermoso, de los temas que él tiene que son preciosos, Oración del remanso. Y bueno, creo que tenemos una comunicación, ¿no es cierto, Luis? Sí, sí. Bueno, ya estamos comunicados con Mariano Garrido, que él es uno de los miembros de ADEMIS, del Sindicato de Enseñanza Superior y Media, porque habíamos comentado al inicio del programa esto que había salido en los medios, anunciando que la ministra de Educación, Soledad Acuña, había llegado a un acuerdo con los docentes, con los gremios docentes, respecto a este tema de, bueno, no cerrar cursos de secundaria nocturna y demás. Y bueno, vamos a ver qué fue lo que se trató y hasta dónde es ese acuerdo, ¿no? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches, Luis y Cristina Varela, te saludamos. ¿Qué tal, Luis, Cristina, compañeras, compañeros, cómo les va? Bien. Bien, sí, la verdad hubo anuncios, digamos, bastante poco atados a lo que fue la realidad de la reunión, del mínimo diálogo, por llamarlo de alguna manera, que se entabló hasta el momento. Incluso depende bastante de cada medio de comunicación cómo se tituló o cómo se informó acerca de la reunión. Concretamente lo que hubo fue una reunión a instancias de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvimos presentes las partes, trabajadoras, trabajadores representados por distintas entidades gremiales y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires representado por el Ministerio de Educación. Pero no hubo hasta el momento, más allá de que se haya logrado esa instancia donde tuvo que sentarse el gobierno a dar algún tipo de explicación, no hubo ningún tipo de avance y no lo va a haber, por lo menos de parte de ADEMIS, hasta que no se derogue la resolución 4055. Ajá. O sea que todo esto fue de palabra, el compromiso supuesto de que van a seguir los cursos, no va a haber despidos de docentes ni traslado. Te escucho muy, muy bajito, no tengo retorno prácticamente. No, te decía que entonces esto es solo de palabra el hecho de que supuestamente no va a haber cierre de secundarios, o despido de docentes o traslado de docentes. Así es, hay un acta, de todas maneras va a haber una reunión nuevamente en unos días. El intento del gobierno fue, lógicamente, presentarse con una táctica levemente distinta. Recordemos que tuvo bastantes críticas, incluso de sectores no habitualmente críticos a las políticas del gobierno, de sectores que raramente podrían ser definidos como opositores, ¿no? Medios de comunicación como TN, periodistas como Nelson Castro, Luis Novarecio, María O'Donnell, digo, han sido muy críticos de lo que implica, que realmente es parte de una política de ajuste bastante brutal, cómo privar de la posibilidad de estudiar concretamente a muchas adolescentes, muchos adolescentes, jóvenes, adultos que están cursando, por ejemplo, escuelas comerciales nocturnas. Bueno, privarles la posibilidad de continuidad de sus estudios es realmente una de las caras del ajuste que es bastante difícil de maquillar o de presentar con algún discurso que trate de embellecer de alguna manera engañosa la política de fondo, que es achicar gasto público, ¿no? Y que tiene que ver también con las necesidades del déficit cero que se imponen no solo en Ciudad de Buenos Aires, sino también en distintas jurisdicciones. La verdad que concretamente no hubo avances, esto es bueno reflejarlo en las notas que podamos con medios como ustedes, en medios alternativos, porque de parte del gobierno lo que hay es un intento de rever parcialmente la situación laboral de los docentes que no son titulares, pero nada acerca de la continuidad de las escuelas comerciales nocturnas. Y esto realmente es inaceptable, por lo menos desde nuestro sindicato somos en ese punto intransigentes. Nosotros no vamos a avalar el cierre de cursos ni de escuelas de ningún tipo, y es la base para poder sentarnos a discutir que deroguen esta resolución. Claro, y al respecto, por ejemplo, que fue algo más puntual, pero que tiene que ver con esto, ¿qué pasó? ¿Se terminó de concretar el traslado de la escuela de cerámica que la llevaban a Mataderos? En ese sentido hubo por un lado una importantísima movilización de la comunidad de la escuela de cerámica, y también hubo presentaciones judiciales que dieron lugar a una medida cautelar que frenó el traslado de la escuela de cerámica. Ajá. La verdad que nosotros entendemos que es muy importante la pelea que se está dando en ese sentido. Recordemos que la escuela de cerámica tiene un edificio propio en la calle Bulnes. Uh-huh. La escuela Rogelio Irurtia también tiene un edificio propio en la avenida Juan Bautista Alberdi. Estaban pensando el traslado para un nuevo edificio para el Irurtia y de golpe y porrazo, sin previo aviso, la comunidad de la escuela de cerámica se enteró de que también los mudaban a ellos y que iban a compartir edificio, cosa que generaba una serie de problemas bastante importantes porque iba a haber superposición, falta de espacio, y lo que iba a ser un nuevo edificio para el Irurtia, que podría traer algún tipo de mejora, edilicia, rápidamente se transformaba para la gestión actual en la oportunidad de hacer un negocio y juntar dos instituciones en un edificio, amontonar, trasladar 7 u 8 kilómetros alumnas y alumnos que están cursando hoy en día en la escuela de cerámica en la calle Bulnes a el barrio de Parque Avellaneda, y seguramente abrir la posibilidad de algún negocio inmobiliario, como también pretenden hacer con el predio que corresponde al Romero Brest en la zona de Belgrano. Uh-huh. Es decir que, digamos, ajuste y negocios inmobiliarios, ¿no?, como signo característico de esta gestión, que cabe señalar, porque también en este punto no hay que contribuir a la amnesia, lo que está haciendo esta gestión, que es una barbaridad, que es una bestialidad por donde se lo mire, no es que no tiene ningún tipo de antecedentes. No solo en dictadura, que se atacó fuertemente las escuelas nocturnas, ¿no?, impidiendo el desarrollo y el funcionamiento de la inmensa mayoría de ellas, sino también en, por ejemplo, a fines de los 90, nosotros, los docentes y las docentes, nos enfrentamos al decreto 1990 de la gestión de la Rúa, año 97, que también avanzaba sobre el cierre de cursos y que, por ejemplo, planteaba números para mínimos y máximos para los cursos. Para poder desdoblar un curso tenía que tener más de 45 alumnos en secundaria. Sí. Entonces, digo, estas medidas de cierre de cursos, de ajuste, lamentablemente son producto de políticas que cíclicamente las y los trabajadores tenemos que enfrentar. Y en este momento, bueno, un momento donde el ajuste está mostrándose de manera un poco más acentuada, vuelven a la carga con cierre de cursos y en este caso también de una modalidad completa, ¿no? Como las escuelas nocturnas comerciales. Sí. Bueno, Mariano, estamos en pleno enero, tampoco es muy fácil mantener un mínimo de organización, docentes con todo este derecho están tomándose sus vacaciones, su respiro, pero me parece que cuando empieza, vamos a decir, la actividad formal de nuevamente concurrir a las escuelas los docentes y las docentes. Los docentes nos reincorporamos el día 13 de febrero, pero ya hay planteado todo un esquema de, primero, de cortes de calle, volanteadas, semaforeadas de muchas de las escuelas comerciales que nosotros desde ADEMIS vamos a estar acompañando. Y también están previstas reuniones abiertas de nuestro consejo directivo para los primeros días de febrero. Y seguramente va a haber espacios de deliberación, plenario de delegados, asambleas abiertas que estamos impulsando para deliberar y tomar acciones, digamos, y darle curso a un plan de acción que ya tenemos definido que va a implicar el no inicio de las clases si no se deroga esta resolución. Así que formalmente el 13 de febrero, pero ya hay varias instancias que nos van a encontrar en las calles y discutiendo previamente durante todo el mes de febrero y algunos cortes de calle y volanteadas durante enero también. Bueno, te agradecemos esta nota, esta aclaración para un poco también a sacar un poquito la paja del trigo de toda la información que estuvo dando, que parecía como que se había resuelto todo el tema, y no es tan así. Hay que seguir peleándola, hay que seguir reuniéndose y hay que seguir exigiendo que no cierren nada, ni que quizá mejorar puede ser, ¿no? Porque los medios habían dicho que una de las cosas que habían quedado en debatir era, bueno, empezar a discutir nuevos planes de estudio, alguna cosa de ese tipo, pero me parece que si primero no se resuelve con qué escuelas se van a contar, lo demás no tiene mucho sentido. La posición del sindicato es, discutamos todas las mejoras con los docentes dando clase y los y las jóvenes cursando. Así que bueno, hubo una instancia de diálogo formal, pero no hubo diálogo en el sentido de que el gobierno no dio marcha atrás con la resolución, que es lo que nosotros estamos exigiendo desde ADEMIS. Así que bueno, así están las cosas y bueno, les agradecemos mucho el espacio como siempre. Bueno, nos mantendremos en contacto, informados a partir de febrero para ver cómo sigue todo esto. Gracias, Mariano, buenas noches. A ustedes. Yeah. Mortales. Bien, escuchábamos a Mariano Garrido, él es miembro de ADEMIS, un poco para aclarar toda esta información que se había dado estos últimos días, de que en principio ya se había llegado a un acuerdo y que no iban a cerrarse las escuelas secundarias y más. No es tan así, van a tener que seguir peleándola. Bueno, yo desde aquí, desde el estudio Víctor Basterra, estoy en OID. Mortales. Y Mortales está en Mar del Mortales. Plata. ¿Me escuchan? Mortales está en Mar del Plata. Yo estoy exactamente en el estudio Barra Ciudad, acá de Corrientes y Belgrano, que es un bar. Muy bien. Amigable. Estamos tomando un agua con gas, un jugo de naranja. Ah, mira, muy bien. Muy sanito todo. Y te cuento, Luis, a ver. Con respecto a los precios, que a lo mejor esto puede resultarle interesante, yo puedo comparar con los precios de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Más o menos estamos igual, Por ejemplo, una gaseosa de litro y medio. Sí. Yo en el chino de la otra cuadra, de, ahí en Ciudad de Buenos Aires, pagué 60 pesos. Hoy acá la pagué 52. Pero por el otro lado, un queso untable está casi 100 pesos, lo cual es carísimo. Mucho más caro que en la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, ahí va. Los precios más o menos. Y un menú como para almorzar o para cenar está entre 250 y 300 pesos por cabeza. Claro. Así que está bien, carito. Digo, no, no para con todos los bolsillos. Sí, pero más o menos es lo mismo que se gasta aquí en Buenos Aires. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, y lo que estamos viendo también acá, no sé si vos ahí te enteraste. Viste que acá en Punta Mogotes hubo la caída de unos balcones hace unos días. Sí. Y que hoy también en Recoleta hubo una caída de un balcón ahí en la calle Guido, creo que es muy cerca del consulado español. Ajá. Donde hubo tres personas heridas. Así que bueno, parece que el tema de las caídas de los balcones también nos iguala, ¿no? Entre Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Mira, bueno, no ya sé después. Si te has enterado. Algo había leído, pero muy por arriba, los titulares. No había visto bien qué había pasado. Pero, bueno. Y otra de las cosas que está pasando en este momento en Buenos Aires, yo te lo digo desde Mar del Plata, es que hay una toma de rehenes en Villa Devoto. Ajá. Negocio. Mirá vos. Bueno, eso hasta ahí no llegué. Hasta ahí no llegué, no tenía noticias. Bueno, vos tenés ahí la primicia. Bueno, Cristina, le pedimos a Nati un temita musical y volvemos, ¿te parece? Y tengo yo bueno, también un par gustaría, de noticias de ciudad, ¿sí? Si Nati puede, quizá pasar el otro tema de Sander Mole, porque Sander Mole en estos días está cumpliendo años y la verdad que yo nunca le... Era un autor, un cantautor que nunca le di demasiada bolita. Sí. Y lo redescubrí. Y bueno, hay otro tema que yo había preparado, que si Nati puede, y sería fantástico. Si no, no importa, como ella pueda. Bueno, ahora le preguntamos a Nati. Nati, el otro tema de Van der Bole. Bueno, ahí lo tiene, me está haciendo señas. Qué está bueno. Ya listo canto para pasar. Canto versos, así se llama. Bueno, vamos y volvemos. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián, y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Y fuerte canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. alzada y fuerte canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Canto, canto. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto. Hacer con palabras deshabitadas si no cantar. Mortales. Y estamos en Oír Mortales. Siempre y a través de M690 y en www.laretaguardia.com.ar. Les pido Víctor Bastet, ¿eh? Y sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oirmortales2011, a través de nuestro email, oirmortales2011@yahoo.com.ar, en nuestra línea telefónica 3533-1744 y por nuestra página www.oirmortales.com.ar. Muy bien. Si a vos te parece, por cuestiones operativas, domésticamente operativas, yo te voy a abandonar a esta altura, te voy a dejar para que termine el programa tranquilo, y solamente voy a anunciar que nos vamos a ir con un tema de Vanessa Martín, que ya lo hemos escuchado en alguna otra oportunidad, que tiene que ver con una serie que es la de las chicas del cable, y que se llama Hablarán de ti y de mí, y que yo me siento muy identificada con ese tema. Y como el miércoles va a ser mi cumpleaños, así bueno, es. Me lo voy a dedicar, ¿te parece? Perfecto, el día para tu cumpleaños podés hacer lo que vos quieras. Bueno, como por ejemplo estar en Mar del Plata, ¿qué va a ser? Por ejemplo. Uno de los gustos hay que dárselos en vida. Así es, por suerte. Bueno, Luis, gracias por hoy cubrirme, ayudarme y estar ahí en el piso. Gracias a Nati, que también siempre está ahí presente. Así que bueno, te dejo todo el oído. Mortales. Para vos solito. Chau, gracias. Un beso. ¿Pedimos un auto? Dale, pero que tenga un conductor profesional y habilitado. Obvio que sí, y que sepamos cuánto nos va a salir. Te muestra el valor estimado acá. ¿Y qué pueda pagar con tarjeta? Sí, podés, efectivo, débito, crédito. Y que venga rápido. Llega en 2 minutos. Bájate Bea Taxi, subite a un viaje mejor. Descarga gratis la aplicación Bea Taxi. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llegue a la universidad. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. Creció la oferta educativa en un 46%. Hoy hay 111.000 bonaerenses más mayores de 18 años en relación al año pasado que eligieron terminar la primaria y la secundaria. Por eso, para que todos tengan su oportunidad, tenemos que apoyar la educación pública, desde el nivel inicial hasta la universidad pública. Y tanto lo hemos hecho en el caso de la universidad pública, que somos el primer gobierno después de 40 años que puso en marcha el boleto estudiantil, que hoy llega a 15 universidades del conurbano, ratificando nuestro apoyo a la universidad pública. Tenemos que trabajar mucho todavía para que todos puedan llegar a esa oportunidad, y lo tenemos que hacer juntos, sin especulaciones políticas y sin grietas. Hoy, mortales. Hoy, mortales. Bien, seguimos en Oíd Mortales, los últimos 15 minutitos del programa. Ahora tendré que remar yo solito lo que queda, ya que Cristina, bueno, dio su despedida hasta el próximo lunes. No, uno de los temas que quería comentar es algo que se viene sucediendo de hecho, justamente hablando lo que Cristina decía, los precios, los bares, allí en Mar del Plata. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, de hace muchos años, hay una ordenanza, hay una disposición que dice que los propietarios de confiterías, bares, restaurantes, salones de té, pueden y deben liberar el uso de las instalaciones sanitarias para todas aquellas personas que así lo soliciten, hayan o no efectuado consumición. Esto está de hace bastante y siempre cualquiera lo debe de saber. Cada vez que por ahí necesita un baño, porque en Buenos Aires no hay una gran cantidad de baños públicos donde uno puede ir sin ningún inconveniente, tiene que a veces acudir por necesidad a un restaurante, a un bar, una confitería. Y a veces está ese tironeo con los dueños, con los encargados. Hay a veces que los mozos son más vigilantes que los propios dueños y no te dejan entrar. Cuando uno, bueno, si tiene que hacer sus necesidades, la tiene que hacer. Y es esa pelea, ¿no? La Defensoría del Pueblo de la Ciudad comenta que sobre este tema no hay un parámetro en cuanto a denuncias, porque casi nadie denuncia, pero dice, ya hubo 89 denuncias en cuanto a negocios, restaurantes, bares, confiterías que no dejan acceder al público, a las personas que quieran hacer uso del baño. Dice, no es un gran número porque no es representativo, ya que una minoría se toma el trabajo de hacer esta denuncia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto es el alerta que vamos a dar ahora. Ahora nos enteramos que no solo lo restringen de palabra los dueños de los bares para poder hacer uso, sino que al cliente que va a consumir le dan un ticket de compra con un código que destraba la puerta de los sanitarios. O sea, ponen algún sistema de apertura en la puerta de los sanitarios que, si no tenés ese código no podés entrar directamente. O sea, no le pidas permiso al propietario ni a nadie, porque vos te mandás al baño, te lo vas a encontrar cerrado y directamente no podés entrar. Y entonces tenés que poner ese código que te ponen para que recién puedas tener acceso, ergo, eso significa que vos ya consumiste o que estás consumiendo para que puedas ir al baño. Los demás se joden. Esto ocurre, según la denuncia, en los locales de la cadena de Starbucks, estaciones de servicio de Shell y en el supermercado Carrefour. Por supuesto, ninguno de ellos dio ninguno de los propietarios de estos establecimientos dieron ninguna respuesta sobre el tema, ¿no? Entonces, para reiterar, hay una resolución que es la 46798 del 17 de junio de 1993, que justamente dice que el Departamento Ejecutivo, a través de los organismos técnicos correspondientes, intimará a los propietarios de confiterías, bares, restaurantes, salones de té, etcétera, de esta ciudad, para que, acorde a las disposiciones vigentes, liberen el uso de las instalaciones sanitarias para toda aquella persona que así lo solicite, haya o no efectuado consumición. Bueno, aquí lo que habla también Alejandro Amor, que en unas declaraciones públicas dice que los locales de comida, Alejandro Amor es el defensor del pueblo de la ciudad, ¿no?, deben permitir el acceso a los baños para aquellos que lo necesiten. Dice, ya que así lo dice la ley, y lo que está escrito debe cumplirse. Bueno, cosa que en realidad ni en Buenos Aires ni en Argentina en general sucede. Acá hay muchas leyes que nadie las cumple. Si vamos a la cosa cotidiana, empecemos por las leyes de tránsito, ¿no? El 90% no cumple las leyes de tránsito, ni las reglamentaciones, ni las disposiciones. Y además dice Alejandro Amor que la ciudad no cuenta con suficientes baños públicos para la gran cantidad de vecinos y vecinas que transitan en las calles porteñas para ir a su trabajo y demás. Y dice que en ese sentido igual celebran la ley que sancionó la legislatura el mes pasado por la iniciativa de María Rosa Muñoz, que lo que hace es obligar a la incorporación de baños en todos los parques de la ciudad, cosa que también es bastante problemático porque ni siquiera en los baños, en los parques, en los jardines de la ciudad, en los lugares donde incluso van los chicos. Fíjense cómo es esto, ¿no? En los parques de la ciudad, así, lo que normalmente hay son caniles para que los animales, los perros, vayan a hacer sus necesidades. Ahora, para los seres humanos no hay baños en los parques. Un poco loco, ¿no? Está bien, me parece bárbaro que los animales tengan un lugar específico y que se cuide que hagan sus deposiciones en un lugar determinado, para no ensuciar y demás, porque sabemos que los animales hacen su necesidad en cualquier lado y es obligación del dueño llevarlos a los lugares donde están permitidos y o llevarse, como hacen muchos ahora, su bolsita en la calle para levantarlo. Pero hay para los perros y las perras y los gatos, y no hay para los seres humanos baños públicos. Es muy loco. Bueno, así está un poco la ciudad de Buenos Aires. Y antes de pasar a charlar un poco y a comentar y recordar lo de la Semana Trágica, hay otro tema también en la ciudad que la verdad que es bastante, bastante preocupante. Ustedes saben, en el Parque Rivadavia, es un parque donde la calle Beuchef corta en la calle Rosario, porque está ahí el límite del parque con el normal 4, y donde, para quienes no conocen la ciudad de Buenos Aires o no conocen el parque, allí hay una feria de libros, pero antiquísima. Yo era chiquito, iba allá ahí hace más de 50, 60 años de esto. Y la legislatura había modificado hace poco el código de planeamiento urbano, ¿no? El código urbanístico. Y entre esas cosas habilitaba abrir varias calles en la ciudad de Buenos Aires, abrir arterias en distintos tramos, porque muchas de ellas están interrumpidas. Y una de ellas es la calle Beuchef, que va de Rivadavia a Rosario, y que en estos momentos, justamente como decía, están todos los puestos, en estos momentos no, hace 50, 60 años, que están esos puestos de venta de libros. Y ahora resulta que hace muy poquitos días, los miembros de la Feria de los Libros del Parque Rivadavia están alertando que a partir del jueves pasado, operarios del gobierno de la ciudad empezaron a talar árboles. Primero, lo de talar árboles es una barbaridad. Quienes conocemos ese parque, tiene una arboleda hermosa y sacar esos árboles es una bestialidad. Y lo que dicen es que justamente es muy probable que sea para abrir la calle Beuchef desde Rosario hasta, hasta Rivadavia. Si bien esto lo contempló la versión final del Código de Planeamiento Urbano, ellos dicen que además impactará directamente en la seguridad de los chicos que van a que concurren ahí en la Escuela Normal 4, como dije antes, ¿no? Porque está muy lindante, y abrir una calle sobre ese sector es bastante peligroso primero. Así que es, la verdad, bastante preocupante. Los vecinos y los feriantes de ahí, de las librerías, de los puestos de libros, ya están poniendo carteles y están manifestándose hace bastante, sí al parque, no a la calle, no al código de al código urbanístico, parque sí, calle no. Y en otra tienen una que es bastante lindo, que dice: nosotros tan plaza, ellos tan shopping. Bueno, es así. Por supuesto, va a ser otro de los negocios del gobierno de la ciudad. En este caso, no se sabe por qué. Toda la vida la calle Beuchef terminó en Rosario, nunca cambió mucho el tránsito, ni lo va a cambiar, porque es una zona de mucho tránsito allí, no va a cambiar mucho más, ¿no? Pero bueno, así estamos. Bueno, vamos a un separador, Nati, y los últimos 5 minutitos hablamos sobre la semana trágica. Oír Mortales. Que entender que el profiláctico no la protege de nada, porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúcheme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide, el profiláctico, no sirve absolutamente. Tango de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle al amor. Y todo a media luz, que es un poco el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Mabel, ¿por qué te paraste y te fuiste? Bueno, le dije que yo no podía tolerar eso, y primero porque se dirigió a mí, fue provocativo. Yo no puedo aceptar eso, porque es una mentira, que lo peor es que lo dice con una solvencia y la gente se lo cree. Y esto realmente es una irresponsabilidad. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. que el profiláctico, el virus del SIDA, escúcheme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide, el profiláctico no sirve absolutamente. Soy un forro. En agosto y octubre, vos elegís, son los chicos del PRO. Estamos haciendo una campaña de concientización, aprovechando el día de la primavera, el día del estudiante. Estamos con una campaña tomándolo con humor, se llama No seas forro, cuídate, estamos repartiendo preservativos. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle a la voz. Y todo a media luz, es un golpe el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Hoy, mortales. Bien, vamos entonces ahora a lo que habíamos comentado, un poquitito de recuerdo de lo que fue la semana trágica en Argentina. Para esa época, en 1919, en enero, ya venían varios paros, varios conflictos con una gran empresa en ese momento, que era la fábrica Bacena, una metalúrgica ubicada en la zona de Parque Patricios y Nueva Pompeya, y desencadenó el 7 de enero, muchos obreros que salieron a la calle fueron reprimidos, fueron asesinados, fueron torturados, y fue un conflicto que duró justamente una semana hasta el día 12. Se intensificó esa lucha. En ese momento era el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, gobernaba Hipólito Yrigoyen, que por un lado tenía una relación con un sector de la clase, si bien los que salían a luchar eran fundamentalmente trabajadores que respondían a la fora del noveno congreso, anarcosindicalistas, y el gobierno de Yrigoyen, como nos tenía acostumbrado y como nos tiene acostumbrado todos los gobiernos radicales, fluctúan entre querer hacer concesiones a las clases en su lucha y, por otro lado, cuando hay esos conflictos, plantear al ejército, a las fuerzas armadas, a la policía, vayan y hagan lo que ustedes saben que hay que hacer. Y fundamentalmente la policía, las fuerzas armadas, contra el pueblo, lo único que saben hacer es matar, asesinar y torturar. Bueno, esto fue lo que pasó. Miles de asesinos, miles de asesinados, de presos. No hay una cifra exacta, se supone que mucho más. Oficialmente se habla de más de 700 muertos y miles de heridos, además de miles de presos. Días después, por la avenida Corrientes, se hace una marcha hasta el cementerio para trasladar a varios de los trabajadores asesinados, y son reprimidos cuando pasan por la calle por la avenida Corrientes y la calle Yatay, donde hay una iglesia, y ahí estaban ocultos incluso no solo militares, sino grupos parapoliciales que se habían formado especialmente para atacar a los trabajadores. Bueno, fue algo que hoy lo tenemos que recordar, toda esta semana lo vamos a recordar porque fueron hechos que se fueron sucediendo durante toda la semana. Y decir solo una cosa, hoy si muchos y muchas llegan a su trabajo y tienen 8 horas de trabajo, bueno, y condiciones de trabajo más o menos dignas, más allá de la situación que estamos pasando en estos momentos, es gracias a esa lucha. Los obreros de la metalúrgica Bacena salieron a luchar por 8 horas de trabajo, salarios dignos y condiciones de trabajo dignas. Y, por supuesto, triunfaron en esa en esa pelea, hubo un triunfo porque hubo un reconocimiento de varias de estas cosas que ellos venían exigiendo. Bueno, quería hacer un raconto muy cortito, no puedo porque ya termina el programa, pero sí recordar 100 años de la Semana Trágica. En estos momentos se debe de estar haciendo, por lo menos se estaba haciendo desde las 18:30, allí en la Plaza Martín Fierro, que es uno de los lugares donde estaba la fábrica y donde fueron masacrados estos cientos de trabajadores. Se está haciendo un acto, un homenaje, una jornada de muchos de organizaciones sociales, políticas, barriales de ahí, del barrio de San Cristóbal, en recordación a este hecho. Bueno, nosotros nos vamos, gracias Julio Pardo de la 690, gracias Natacha aquí en la retaguardia, el estudio Víctor Basterra, y será hasta el próximo lunes. Chau. Ponela. La vida empieza hoy, dependerá de mí. No hay nada que me frene, tengo tanto que decir. Mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí. Me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad. Por las calles de Madrid que hablarán de ti, de mí. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención. Juega a parar el tiempo. ¿Has vivido alguna vez algún beso escondido? Abrazos perseguidos, miradas furtivas que siempre adivinan. Contigo soy más fuerte, cuanto guardan mis